Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Con el auspicio de la Universidad Nacional de San Luis, a través de su Facultad de Ciencias Humanas, va a desarrollarse el primer simposio internacional Delitos de Lesa Humanidad y Holocausto, Historia, Memoria, Verdad y Justicia desde la mirada latinoamericana. Precisamente para hacer una suerte de introducción y de conocimiento de todos los temas que se van a desarrollar en este simposio, estamos en comunicación directa con una de las coordinadoras académicas de este simposio. Se trata de la licenciada Saada Ventolilla. Licenciada, un gusto recibirla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos atentamente lo que nos quiere referir sobre los contenidos y el desarrollo del simposio. También es un gusto, la verdad que además es una sorpresa que desde Buenos Aires, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, puedan estar atentos a este tipo de eventos en el interior. Y ese ha sido justamente el esfuerzo nuestro, porque es justamente el primer simposio que se organiza y que convoca a gente, a profesores, e investigadores universitarios de Argentina, de países latinoamericanos y de Israel, que enseñan desde disciplinas diversas la temática de genocidio, holocausto, delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos perpetrados en el siglo XX. Y esto abordado desde una perspectiva no solo local, sino una perspectiva mundial, pero particularmente en esta oportunidad latinoamericana. La idea nuestra ha sido justamente actualizar a docentes, primero reunir a expertos que están trabajando en estos temas para ver el enfoque la manera en que ellos abordan estos temas y de qué forma se pueden coordinar programas de enseñanza y memoria sobre genocidios, delitos de lesa humanidad y holocausto entre colegas universitarios de Argentina, Brasil, Uruguay, Israel y inclusive tenemos un profesor de la República del Salvador. Bueno, en ese esfuerzo hemos ido armando un programa en el que hemos planteado conferencias y paneles. Dentro de, digamos, estos dos formas organizativas tienen dos líneas, básicamente. La primera es la línea histórica, en la que, bueno, se buscaron armar conferencias y paneles sobre, digamos, las últimas investigaciones que hay sobre fascismo, antisemitismo, crímenes de lesa humanidad del nacionalsocialismo y disputas de la memoria. Este tema, fíjate que la palabra, la expresión disputas de la memoria, es un tema que puede llamar la atención, sí. Porque uno dice cómo la memoria se disputa, y lo real es que en aquellos, el primer planteo que uno, que quienes estudian estos temas se hacen, es si memoria e historia es lo mismo, y el punto es que, digamos, hay puntos de encuentro, pero también hay puntos de desencuentros. Memoria no es exactamente lo mismo que historia, aunque para construir la historia se requiere de la memoria, y además para construir la memoria se requiere de la historia. Sin embargo, ambos tienen lógicas y métodos que son recorren caminos diferentes. Y lo interesante de esto es que el tema, nosotros particularmente en este simposio nos centramos en los crímenes de lesa humanidad y el holocausto particularmente. Lo de holocausto lo ponemos en el título especialmente porque dentro del conjunto de los delitos de lesa humanidad, el holocausto configura quizás el paradigma de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que además configura un genocidio. También acá están las precisiones respecto de que es un genocidio, que es un delito de lesa humanidad. En el caso de genocidio, digamos, está muy estipulado, muy caracterizado cuáles son las condiciones que se requieren para que se sea considerado genocidio. Un genocidio lleva como última meta exterminar a un grupo determinado, ¿no? Ya sea por su raza, su religión, su distintas actuaciones, ¿no? Sí. En el caso de los delitos de lesa humanidad, no todos han sido genocidios, pero eso no le quita menos ni dramatismo a la situación, ni menos, no por eso son menos punibles y menos terribles, al contrario. Nosotros en América Latina hemos vivido el equivalente de lo que fueron los genocidios, por ejemplo, el genocidio armenio, el holocausto, ¿no? Nosotros hemos tenido como delitos de lesa humanidad muy muy importantes las dictaduras en distintos países de Latinoamérica, que además han ido, estas dictaduras han sido siempre acompañadas de un ejercicio del terror, ¿no? ¿Y en cuál es el punto que caracteriza entonces los crímenes de lesa humanidad? Y lo diferencia de los genocidios. En el genocidio hay una, intención definitiva de exterminio total del otro. No hay nada que lo pueda salvar. No se puede convertir, no puede cambiar de idea, no, nada, nada. Y además no es solamente un grupo limitado, sino que generalmente, por ejemplo, en el caso del holocausto, acá no era los hombres, eran los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. No había forma de salir de ese plan, digamos, ¿no? Los delitos de lesa humanidad también han buscado destruir y afectar a ciertos sectores de la población, generalmente o enemigos económicos o políticos, pero no necesariamente siempre han estado acompañados de una intención de exterminio total. Pero vuelvo a decir que eso no le quita menos, no por eso es un crimen menor, ni mucho menos. En América Latina hemos sufrido masacres por parte de los estados que han perpetrado delitos de lesa humanidad. Una condición fundamental es que los delitos de lesa humanidad, las muertes que se producen como consecuencia de un delito de lesa humanidad, es una muerte consecuencia del Estado. O sea, de lo contrario es un crimen, común. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Llamamos delito de lesa humanidad cuando esos crímenes los comete el Estado, entendiendo que el Estado tiene un poder sobre el ciudadano común, sobre el hombre y la mujer común, que excede las posibilidades de defensa personal, ¿no? Uh-huh. Y que además maneja la justicia de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, enfocado esto por el lado, una primera parte, vamos a trabajar el genocidio, el holocausto, el genocidio armenio y las disputas de la memoria. Vamos a entrar el legado del autoritarismo en América Latina también. Y vamos a trabajar también los juicios por crímenes de lesa humanidad en Europa y en Argentina, que dicho sea de paso, hay que reconocerle que Argentina ha sido abanderada en ese sentido y ha sido la única en Latinoamérica que se animó a hacer los juicios por delitos de lesa humanidad como producto de la dictadura o de las dictaduras. Bueno, la otra gran línea que seguiría nuestro simposio es el tema de la memoria, ¿no? Es decir, cómo recuperar estos acontecimientos trágicos, estas tragedias, ¿sí? Para que sirvan de aprendizaje y no vuelvan a repetirse, y cómo recuperar estas tragedias cuando los sobrevivientes de las mismas, los testigos de las mismas, ya no están presentes, ya murieron, ¿no? Ese es un trabajo para el sistema educativo, inclusive tenemos un panel que justamente en el que trabajamos historias de vida de sobreviviente y transmisión del pasado en la escuela. Pero no solo el tema de la transmisión, sino que también es importante para la comprensión de lo acontecido la memoria en sí del sobreviviente, y el impacto que tuvo en él la situación de verse sometido a un crimen de lesa humanidad, como puede haber sido haber estado en un campo de concentración, o como puede haber sido, por ejemplo, que sus padres fueran desaparecidos, ¿no? Como el caso de hijos, ¿no? Fíjese que traemos una antropóloga que justamente se dedicó a trabajar el tema de los campos de concentración en Argentina. Ella trabajó especialmente en La Perla, la doctora en Córdoba. Mariana Tello, de Córdoba, exactamente. Ella es de Córdoba también, de la Universidad de Córdoba. Ella ha trabajado con historias de vida de expresos políticos y también historias de vida de hijos de desaparecidos, ¿no? Muy bien. Licenciada Ventolilla, yo le quiero proponer a usted, y agradeciéndole desde ya esta introducción que nos ha hecho y esta expectativa que ha sabido despertarnos muy bien, que nos reencontremos cuando haya transcurrido el simposio y cuando sea posible que usted, así con esta misma claridad, nos haga una suerte de resumen, de sumario de los aspectos más importantes a su entender que allí fueron discurriendo. Le agradezco mucho por ahora este testimonio. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad que para nosotros que nos abran la puerta en Buenos Aires es realmente un acontecimiento importante, y así debiera ser, que el interior pueda estar siempre conectado con Buenos Aires. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. A usted, doctora. Muchas gracias. El acceso a los cuidados paliativos es un derecho humano. Así lo establece la Carta de Praga, suscripta por las Asociaciones Internacionales Europeas de Cuidados Paliativos y el Observatorio de Derechos Humanos. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer producen la mayoría de las muertes y los pacientes sufrirán dolor, astenia y depresión, entre otros síntomas. Se ha demostrado que los cuidados paliativos son eficaces para estos pacientes y también para otros en estadios terminales causados por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal o las enfermedades neurológicas. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.